tarda, avui és un dia trist pel món de l'esport. Molt trist, molt trist. Mm-hmm. El Vicente Huguet, que no corre la marató. Ja. Oh! Sabeu que aquest cap de setmana, que és diumenge, no? Diumenge es fa la marató, que són 42 quilòmetres, no? A Barcelona. Que és a Barcelona, no? Quants quilòmetres? La capital del barcelonès, no? Mm-hmm. Vicente, sí, no? 42,125, no? Em sembla que és. Estamos hablando de una persona que se ha estado entrenando duro, duramente, durante todo este año. Tot l'any. Viviendo casi... desde Sant Cugat, corriendo. Corriendo. Que la gent continua preguntant si és cert o no. Clar que és cert. Claro. El Vicente Huguet, Vicente Huguet, de los Huguets de Sant Cugat, ve corrent pràcticament cada dia, des de Sant Cugat fins... al centre de Barcelona, però podria anar des de Sant Cugat fins al centre de Tarragona, si volgués. Però és que estic pensant una cosa, Huguet, Peret, és que no hi ha ningú que sigui un home aquí. són diminutius. Petitet, eh? Està el Jay Power, que és un pedaço d'home, és un pedaço d'home. Està Tommy Lee Jones, Nick Nolte, Clint Eastwood i el Jay Power. Tios de verdad, tios con lo que hay que tener. I després està Ingrid Rubio, Sharon Stone i Montse Vera. Ties con lo que hay que tener. Con lo que hay que tener. Pero ¿por qué ficas a Ingrid Rubio al mateix sac que la Sharon Stone? No, ¿por qué metáis a Montse en el mismo saco que ella? A Ronaldinho igual que a Fernando Torres. Montse le dona 100.000 voltes tant a Ingrid Rubio com a Sharon Stone. Por supuesto. Pero no a Elena Anaya. Y sobre todo a patadas, ¿a que sí, Montse? A patadas sí. Las gana las dos. Es increíble, también, porque aquí está Fakarate, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Taekwondo. Fujitsu. Ah, en silencio. Taekwondo. Es increíble, los técnicos de esta casa son básicamente esportistas. Menos el Jay Power. Bueno, todos, ya. No, está Medrano, tots. Está Medrano que no hace el maratón porque no quiere. Y Albert Pau, porque aquel... Sí, també podria... Però Jay Power ha sido muy deportista. Sí, Jay Power sí. Sí, sí, sí, hasta que se ha retirado. Era no. Buscas la Petra Alcántara, Jay Power. Sí, sí. Dejó el bàsquet para hacer calçotades, que és otro deporte. Bueno, doncs... Calçotades de calçot. Calçots indoor, que fa el... Sí. El Jay Power fa calçotades indoor. Sí, que a casa seva estan fins aquí, però perquè ara és el puto carrer, que omples tota la casa de fum. Oh, que calçotades! Diu, calçotades, que me'ls vas dintre. Sí. Sí. Bueno, doncs és divendres, ja ho veieu, ja ho esteu notant, que és el nostre millor dia de la setmana. Mm. Clar, el millor és el dissabte i el diumenge, però, llestimosament, la direcció d'aquesta casa no té a bé donar-nos l'oportunitat de fer també un programa el dissabte i el diumenge, cosa que ens agradaria, ens encantaria. Quieto, parao. De moment, com no podem fer programa dissabte i diumenge, hem de dir que el millor dia és divendres, i jo crec que s'està notant. Jo crec que se palpa en l'ambiente. Per què no xapes la boca? Tres fulls de guió. No, perdona, rectifico. Són dos perquè un és la travessa. Per cert, parlant de travessa, avui hi ha travessa. Sí. Ja podeu començar a trucar. Avui, ja? Sí, podeu trucar, atenció, a l'Òscar Peret. Per jo favor, abans de... Saludeu-lo. Sí. Abans saludeu-lo. I jo crec que l'Òscar es mereix un petonet. Es mereix un petonet. Un petó o res de ese Òscar grande. No, encara no li teniu confiança. Sí, perquè quién sabe si nos va a traer suerte o no. A veure. A lo mejor sí. 93-3-4-4-14-10. No l'acabes de donar el telèfon encara i ja està trucant la gent. És que ja està trucant. La gent té memoritzada el mòbil. El mòbil, sí. Són sempre els mateixos. És igual, per la gent que no té memoritzat, 93-3-4-4-14-10. Crec que ja he agafat dos números de telèfon, només queden dos, perquè només quatre de vosaltres fareu la travessa, i si toca, ja sabeu, que reparteix entre nosaltres, entre l'Òscar, el Vicente, la Montse, el Paua, el Frank Escar, la Guiomar, i vosaltres quatre. Què dices? Què dices, Pau? Tanta gente no. Deixa'm comentar un parell de coses dels mails. Us recordo que aquesta setmana vam cantar una cançó, un trosset d'una cançó, que era aquella de lo siento mucho, la vida es así, que no la he inventado yo. I vam dir que era... Aquí la cantava Junco. Aquí la cantava Junco. Sí, vale. Però, nosaltres vam dir que era de Richard Cocciante, que estava a la presó i tal. Doncs molts oients han posat en contacte amb nosaltres i han dit que no, Pau, però molt... Sí. Amb malos modos. Sí. Això és unos burros, un idiota, tal. Aquest tio és... Sandro Giacobbe. Sandro Giacobbe. Hem confós. Com és possible que siguin capaços de confondre a Sandro Giacobbe amb Richard Cocciante? Bueno, són italianos. Per sort, com sempre diem, aquesta audiència que tenim està plegada de listillos, gafotes. Gràcies. I ens han dit doncs, la resposta correcta. I una altra que tampoc ens importava gaire de qui era aquesta cançó. Una altra que pot ser polèmica. És molt curt, diu. Quiero, Juan José, en la web una foto de la Guiomar. A ver si está tan buena. Saludos. A ver, la Guiomar no está al programa y no puede estar a la web. Y según la Guiomar es con Mahoma. No pueden hacer fotos de la Guiomar. Y tercero, si con todas las fotos que hay en internet de tías, ¿estás tú esperando una de la Guiomar? Chico, pues no sé. Pero mira, podem dir que s'assembla a qualsevol de les tres noies de Baqueira. Perquè sí, perquè és veritat. De caràcter. De caràcter, sí. Especialistes@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça a la qual us heu d'adreçar per intentar, per posar-vos en contacte amb nosaltres. I que el Daniel, el webmaster, ja té regularitzada la situació a la web. Que sou... Va sortir de parranda. Va sortir dos dies de parranda. Aviam qui no empalma dos dies de parranda. Però a més, si és un webmaster, aquesta gent som diferent a la resta. No penseu que el Dani ha de ser una persona com vosaltres. És un tio que sap programar. Ja només dient això, ja sabeu de quina calanya, de quina mena de persona estem parlant. Sap programar el tio. Jo no palmo dos dies de parranda, jo palmo com mucho una tarde. Però tu estàs molt majorzote ja, tio. Va, anem pel Remember. Mira com ho ha posat el Sergi Marín. Remember. S'ha tallat el cabell, s'ha tret com 6 quilos de pèl. S'ha tret 6 quilos de pèl, que no de panxa. I balla tupé, o sigui, ha passat de semblar Spandau Ballet... No, ara sembla Rick Astley al primer moment. Pablo Abraira, semblava. Sí. I ara sembla Pablo Abraira actual. Con tupé, sí. Bueno, el Remember... T'han metido los pelos en una bolsa? Sí, te los has llevado. Que no se los queden, que son tuyos. Son tuyos. Bueno, un element que es diu Duke Cincinnati, o Duke Cincinnati, diu, por favor, os lo pido de rodillas. Empieza bien. Nos gusta, nos gusta. Sé que hace mucho tiempo que lo pasasteis, pero que yo no soy una de esas churris de las que podéis sacar algo, que recibiréis muchos correos y muchos más facilones de contentar que el mío. Pero mirad si pudierais pasar el gag famoso del monje Shaolin, aquel que vino cuando estuvo en Barcelona. ¿Eh? Se recordó los moños a abrir. Estaban aquí al novedades, estaban. Yo soy camionero y os escucho cada día, bla, bla, bla, y no sé qué. Bueno, un otro día vam rebre un mail d'un tio que era de marmolista. Sí. I que és molt fort escoltar el programa mentre està picant marbre. Ens proposava que ens imaginéssim com pot ser escoltar dins d'una fàbrica de marmolisteria quieca el nostre programa. Doncs Duque Cincinnati. Hem trobat aquesta entrevista del monjo Shaolin. Arxívalo. I és antiga perquè sentireu la paraula contraportada, que està prohibida, com la imatge de Mahoma, des de fa 2 anys. O sigui, sentireu la paraula contraportada i sentireu un parell de referències al Josep Maria Ganyet. Caram, recordeu? Caram. Els sentits recordeu el Ganyet. No me imagino un camionero de rodillas, por mucho que lo miro, es que no me imagino. Sí, para arreglar el delco, para cambiar la rueda. No, que no. Mucho ha cambiado el mundo del camión. ¿Cómo que no? Mira los vaqueros de Broadband Mountain. ¿Sí? Ahora puede ser cualquiera camionero. ¿Y qué problema tenéis? Nada, ninguno. Es el mal que me tiene. Bueno, escoltem aquesta entrevista al monjo Shaolin, que es muy, muy divertida. Volia dir per la gent que ens suma a Cars. Se arregla tot. Amics i amigues de la contraportada, a Barcelona ha arribat un espectacle realment fascinant. Són els monjos guerrers del monasteri Shaolin. És aquests que fan kung fu. Sí. Sabeu que són els Shaolin, no? Uh-huh. Són aquests que van rapats, vestits de taronja, i que mostren una elasticitat, una força i una resistència gairebé sobrehumanes. El Ganyet acaba de fer una cata aquí per demostrar-te-lo. No, realment és impressionant el tema dels guerrers Shaolins. Estan al Teatre Novedades fins al 2 de maig i tenim a l'estudi a una de les grans estrelles dels monjos Shaolins, maestro Juan Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como el ruiseñor saludaba la cigarra, yo le saludo a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Saluda a Ganyet. Paz. Buenas tardes, maestro. Paz. Bien. Usted es un maestro del kung fu y lo primero que nos llama la atención es lo duros que son ustedes, porque hemos visto pruebas de cosas de exhibición que en la y tele. Fotos, sí. Y es impresionante, ¿eh? Somos duros como el clavo de un ataúd, no solo físicamente, sobre todo mentalmente. El entrenamiento que llevamos es potente. Y no es de extrañar que nos pasamos todo el día arreándonos mandoble aquí y allí en el monasterio. ¿Cómo arreándose mandobles? ¿Qué quiere decir? Porque forma parte de nuestro entrenamiento, de nuestro entreno. Tú vas por un pasillo, Shaolin, allí en el monasterio. Donde estamos. Y un hermano Shaolin aparece de repente y te da la cabeza con una barra de hierro. ¿Y tú qué dices? Dice, gracias, hermano. Paz, hermano, y gracias. Ya te pillaré. No, gracias por hacerme ver mis limitaciones. Eso me ha dolido mucho. y hace una reverencia. Me ha dolido un montón. Pero esa limitación no la conocía yo. Yo no sabía que si me das con una barra de hierro en la cabeza incandescente, me va a hacer cierto daño. Ya, pues bueno, me ha hecho ya. He de asumir mi dolor. Pero es normal que en el monasterio Shaolin, que vayas paseando por un pasillo Shaolin y te peguen de repente con una barra de hierro. Sin venir a cuento. Por supuesto que sí, esto es muy normal. El catálogo de golpes es escandaloso. Y muy burro además, muy exagerado. Nos pillamos los dedos con las puertas. Dios. En la mesa para comer. Es muy normal que un hermano, el hermano de al lado, te clave el tenedor en la mano. Sin más ni más. Sin medias palabras. No. Sin haberle quitado el pan. Y eso que solo comemos puré de patata. O sea, que no sepa que está el tenedor ahí. O que otra también pase, por ejemplo, que otro de repente se levante, agarre una banqueta y te dé con ella en los morros, sin mediar palabras, ¡pas! ¿Y usted qué dice? ¿Y usted no dice usted nada cuando te dan con la banqueta en la cama? No, bueno, al principio me levanto, rojo de ira. Y le digo, mira lo que te ha pasado, que estoy sangrando, tío. No te la voy a devolver, porque soy Shaolin, ¿eh? Porque la paz es la paz, ¿eh? Luego ya más calmado, le das las gracias. Porque una silla no significa nada. ¿Qué es una banqueta rompida en mis morros? No significa nada. ¿Qué? Es un objeto, simplemente, ¿no? Para la próxima pilla. O al menos me avisa. ¿Eh, chico? Que soy de Shaolin, pero yo estaba comiendo mi puré de patata y me ha roto las narices. Amigo. Pero allí en el monasterio de Shaolin, ¿han probado a hablar las cosas? ¿Quieres hacer un poco de diálogo? Hablando se entiende la gente, no, un poco, ahí, ¿eh? Ahí en el monasterio de Shaolin se habla poco. Se habla bastante poco, la verdad. Y no te puedes despistar. Muy atento hay que estar, ¿eh? A la que te queda medio meditando. A la que te queda así, llego uno por detrás y te lanza una sartén con hacerte invierno hirviendo en la espalda. Jesús, María y José, ¿y también le da las gracias? Por supuesto que sí. Pero me quedo con su cara, eso también. Porque la próxima es para ti. Yo soy de la nueva corriente, Shaolin. Yo digo, distinguir entre lo que es la meditación y el aprendizaje, uh-huh, y lo que es haciéndonos pues trasterías, ¿eh? Oiga, yo supongo, bueno, escuchándole hablar de las maravillas del monasterio Shaolin, creo que muchos oyentes que nos están escuchando les gustaría también ingresar. Hombre, ahí. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer para entrar? Lo primero es el graduado escolar. El FP1 y el COU. FP1 o COU. Y luego, pues, ya está. También hace falta el carnet de camiones para atropellar con un tráiler al maestro. Esto no lo ha podido conseguir nadie hasta ahora. La prueba final es atropellar con un tráiler al maestro. Es como un tótem, pero es muy rápido. Es fiu, tiene 107 años. Bueno, pero se mueve. Bueno, Ronaldo, míralo. Lo gordito que está, míralo dentro del área. Grado de escolar y FP1 o COU para entrar en el monasterio. O sea, pero eso en nivel académico. Pero espiritual y físicamente, ¿cómo se preparan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué para se requiere? ¿Sí? No, pues claro, también hay un entrenamiento que se requiere. No sé, nosotros comemos patatas bravas, recién hechas, muy calientes, muy, muy, muy calientes, en la boca directamente. Que te queman. Entonces aprende a soportar el calor de la boca, ¿sí? Yo tengo ahora, por ejemplo, míreme usted, el cielo de la boca. Por Dios. Parece de amianto. No siente dolor. No siento dolor, ¿eh? Eso es fácil gracias a la espiritualidad que tenemos nosotros. Y espiritualmente es fácil también adaptarse. Es fácil, si te hace a la idea. Allí en el monasterio Shaolin hay poco que hacer. No es como Cataluña, que tenéis un Tibidabo, un Montjuïc, un tema, tenéis unos tramvais, que os lo paséis bien ahí todo. Hay PortAventura. Allí o te partes la cara con tu hermano, o no hay nada que hacer, para pasar el rato. Ahí no hay tele. Ahí eso, por el entretenimiento, y ahora cojo un garfio y se lo meto por el ojo y... Dios. Es así. Oh. Bueno, por último, maestro Juan Luis, maestro Shaolin, nos ha prometido que va a hacer una demostración de fortaleza. Aquí, sí, aquí en directo, ¿verdad? Sí, Banzai. De concentración. Sí, sí. Banzai, pues mire, vamos a hacer una prueba que es para principiantes, fácil y discreta. Vale. ¿Ve este dedo índice, el mío? Mi dedo índice. ¿Qué dedo índice más gordo? Parece el de Colón. No, es mío. ¿Qué hago? Pues mire, usted lo coge. Uh-huh. Y me lo dobla, me lo retuerce. Atrás. ¿Que se lo doble? Al contrario de cómo va el movimiento del dedo propiamente, hacia atrás, ¿vale? ¿Así? ¿Así? Así. ¿Así? Así. Para. Cuidado. Dale más. Más con fuerza. Me da cosa. Miedo. No, sin miedo, dale. ¿Así? Miedo. Así. ¿Puedo tirar yo también para atrás? ¡Mire! ¡Ah, ¡oh, Dios! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, hombre? Me ha dicho que tire. Hombre, pero por Dios. Pero si... ¡Ostras, que no estoy concentrado ni mal! Pero me has roto el dedo, ¿eh? Me ha roto el dedo Shaolin, ¿eh? Me ha dicho que tire. No, hombre, pero con tanta... Es una prueba de maestro, no hay te... Bueno, chico. Me ha dicho, tira el dedo. Quiero tirar el dedo, pero no tan fuerte, me lo has roto, ¿eh? Ahora. Hemos perdido la calma, ¿eh? Hombre, por Dios, que además con los luces y los focos pierde uno la concentración. Me ha roto el dedo, tío. Joder. Bueno, no hay dolor, ¿eh? No hay dolor. Ya. Vale. Te perdono, Banzai. Banzai, paz. Buen rollito, amigo. Buen rollito, ¿eh? De primavera. Pero luego me pilla, ¿no? Sí, pero luego te voy a pillar en la calle. Ya verás tú cuando... Maestro Juan Luis, perdóname, ¿eh? Perdóname, no, gracias, usted, ¿no? No, que está bien. Que así aprendo que cuando me retuercen el dedo no me gusta. ¿Quieres que rompa otro? No, ya está. Ya se olvida de ese. Sí, que yo le rompo otro dedo. Rómpeme otro y le rompo ya a usted la cara. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, sus cosas para la radio, soy fantástico. 2006 no es un año. Es el nombre de la mejor promoción de Digital Plus. 2 meses de partidos y películas gratis. 0 euros de cuota de alta. 0 euros de antena e instalación. Y 6 meses a mitad de precio. 2006. Solo tu instalador oficial te da tanto. Llama al 902-447-047 y abónate a Digital Plus. Bueno, és el moment de fer la travessa amb els nostres oients que es volen fer milionaris. Nosaltres paguem la travessa i vosaltres participeu a la travessa. Comencem amb el Maurici, que és la primera persona que vol jugar amb nosaltres. Hola, Maurici. Bona tarda. Què tal, Maurici? Molt bé. Des d'on truques, Maurici? Mollet del Vallès. Mollet del Vallès. Bonica vila. Millor bueno. Salchichón. Salchichón de Mollet. Ah. Sí, sí, sí. Aquest és Maurici. Bueno. Bueno, no mira, fa tanto. Mira, no? Mira, Maurici, començarem per un que és fàcil. Villarreal, Betis. Un 2. Posem un 2. Bueno, venga. Sevilla, València. Un X. Venga. Cádiz, AT. Madrid. Uno. Uno, mira, portem una escala, o sigui, a la forma, a la travessa. Descendente. És una escalera, perquè és una 1. Una X i un 2. Una escala com per pujar. Vale. És que ha quedat maco. Celta, Mallorca. Un 1, home. Sí, no? Fa bé, no? Un 1 a Mallorca. Un Celta, Mallorca. Sí. No, bueno. Maurici. Sí? Una abraçada. Gràcies. A veure si tenim sort, eh? Gràcies. Et vinga. Truquem, si no. Vinga. Adéu. Després del Maurici, el Miguel. Hola, Miguel. Hola. Com estàs? D'on truques, bé, tu? D'on truques? Des de Vilassar. Des de Vilassar. Molt bé. Vilassar. Bon salchichón també, allí. També. Sí. Vinga, bueno. Bueno. Bueno, ¿tienes ganas de hacer la quiniela o no, Miguel? Pues sí. Vale. Pues venga, español, a la vez. Ya lo ves. 1-1. 1-1. Te lo has inventado. Venga. Es Perico. Es Perico, Miguel. No, yo no, a mí me da igual. A ti te da igual. A ti lo que te importa es la pasta. Pues sí, ¿para qué te voy a engañar? Pues mira, te va a interesar mucho el duelo andaluz Bilbao-Osasuna. Bilbao-Osasuna. Hostia, le ponemos un 2 a este. Vale, venga. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Y al Getafe Real Sociedad, ese duelo en la cumbre? Duelo en la cumbre. Pues no tengo ni idea. Ponle al un empate, va. Ponle un empate. Un empate. Y mira, Málaga-Barcelona. Y tenemos como dato que el lateral derecho del Málaga tiene molestias en el tobillo y que Ronaldinho no juega. No, no, el tobillo no, en el tubillo era. Ah, en el tubillo. Mm. Bueno, pues ponle a este a un 2, va, para los culés. Por lo del lateral del Málaga, lo dices. Sí, claro, claro, sí, sí, flojea. Claro. Muy bien, Miguel, pues ha sido un honor. Muy bien. Venga. Hasta luego. Adiós. Pues no le preguntaré, ¿aquel Miguel es el Miguel de siempre? No, no le preguntas, mira, me he pasado. Joan. Ya sí, no. Joan. Tú sí que eres el Joan de siempre, ¿no? Mira, no. Tú tiras Joan U. Mira, direm Joan Carles primer, porque es que después truca también un otro Joan. I així tu ets el Joan Carles primer. Però, Íñigo, hi ha una màgia. Joan Carles, pots pujar a la ràdio? Aviam si peta tot. Ara. Ai, bé, bé. Ara, baixa-la. Ja hem vist el que pot... Qué guai, eh? Hola, marcianos, somos españoles. No, lo seràs tu. Joan, baixa la ràdio, tio. Escolta, Joan, et pengem, eh? Joan. No, escolta, Joan, et pengem, eh? Et pengem, eh? Joan, ara. Ja està. Ara la tens baixada, que no? Que m'he cabreado, eh? Sí. Joan, vale. Ja hem fet la prova, perquè la gent sempre diu, baixa la ràdio, i mai els clients poden comprovar què passa si es puja del tot. I és això el que passa, que tampoc s'acaba el mundo. No. No passa res, podríem fer-ho igual. Joan Carles I, Racing, Saragossa. Vinga. Següent. Entrem a la quarta divisió. Ei, Numancia Valladolid. Numancia Valladolid. Xerès Sporting de Gijón. És el duel de la Six. Dos, eh? Vinga, jo d'Hércules Tenerife, va. Vinga, vinga, no? Va, el Tenerife que va molt malament, va. Sí, sí, és verdad. El Tenerife que va molt malament. O sigui que guanya el Tenerife és una 2 a la casella 12. Sí. No m'has dit on t'he trucat, eh? Vinga, va, t'ho dic. No ens interessa. Vinga, va, digues-ho. Bueno. Cassiopea. Digue-ho. No, jo truco de Cadaqués. Estic trucant de Cadaqués. Hòstia, quin sortudo. Fa ben avui, no? Està ben avui, no? Bon salchichón no. Allà també, eh? No, salchichón no, bons taps. Sí, sí. Ojo amb els taurons, que vaig veure jo una cada que és, eh? Bueno. I vendran. Apa, adeu. Vinga, adeu. Apa, adeu. Bueno, i del Joan de cada que és, anem al Joan de... D'on, Joan? D'Almenar. D'Almenar. D'Almenar, sí. Eh? Segons d'Almenar. Home, sí, allà, allà baix. Està al costat d'allò de... no? Digue, sí, no? Al costat de la direcció Vielle. Ah, amigo. Allà baix, allà baix. Des de Perpinyà. Sí, allà baix, des de Perpinyà, vas baixant i arribes a Manà. Allà baix, si tires el mapa. O sigui, tampoc ens hem equivocat. Catalunya des del... des del Potro. No, no estem acostumats, però ens encanta, eh? Perquè és una bonica vila, també. Sí, que sí. I tu ets més maco encara. Joan, tu seràs Joan Carles II, vale? Molt bé. Albacete, Múrcia. Albacete, Múrcia. És un duel d'allà dalt. 1-1. I el Nàstic, que si guanya, atenció, si guanya es posa el líder, eh? Està arriba, sí. No, no, el Nàstic, 1-1 fijo. 1-1 fijo, clar que sí. Molt bé, molt bé. A més esteu al costat, o sigui... Sí, a més, a veure, allà baix, allà dalt esteu... al costat mateix. Real Madrid, Depor, ple el 15. Oh, yes. Real Madrid, Depor? Sí. Sí. 1-2. No t'ho esperaves, eh, això? No. Sí, sí. Espera un de segon, ara. No, perquè és el ple el 15. 1-2, guanya el Depor, no? Vale, i ara has de posar un doble, ràpidament. Por ahí. Pues... al Barça, una X. El Barça empata a Màlaga. Sí. Molt bé. Molt bé. Doncs has estat molt bé per ser d'Almena, eh? Sí. Molt bé. Sí, sí, sí. Gràcies. Sí. Salutacions a tot, a tothom d'allà. Molt bé. Vinga. Igualment a tothom per aquí. Adéu. Jo posaré el meu doble, el Nàstic, no crec que el Nàstic guanyi aquesta jornada. Per què ets tan mala persona? Per una X, posa-li una X. Sí, no sé, jo crec que el Nàstic... Dios mío, qué manera de tirar el dinero, claro, porque como tú no es tuyo dinero. Venga, yo, si me permites, Íñigo... Yo te permito a ti lo que tú quieras. Yo voy a, vamos. Yo le voy a poner al Alavés una X. Al Alavés una X. En campo de España. Casilla. Español. Casilla número 5. 5. Ya está. 1X. Uh-huh. O sea, que habéis fastidiado los que son de Español y los que son de Tarragona. Soy muy majo. Rollo. Especialistas secundarios. De 2/4 a 4. A 4. Cada día. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Ser a Catalunya. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Bueno, Oriol MacGyver. Tens 2 minuts, eh? 2 minuts, 3. Ja m'has dit, mira, que era molt bona la secció avui. No, m'has dit que era molt bona. T'has equivocat l'adjetivo, de hecho muy mala. Ah, vale. Ah, te habrás confundido. Le no, mala, vuelta, mala. Venga. No, hoy simplemente quiero resolver el mítico tema ese del... A ver, ¿cuál? De... ponme la música. ¿Cuál? ¿El tiempo? La no. Lluvia. Los truenos. Caserón en el campo. Caserón en el campo. Tú. Tus amiguetes. Yo, mis amigos. Cena. Cenita. Caserón en el campo. Afuera llueve, diluvia, truena. Uh-huh. Con una postura. ¿Eh? Una posturita, sí. Vale. Y varias botellitas. Este... como la que cayó ayer en el campo del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, planteas una situación mortal, ¿no? Se va la luz. Amigos, ¿dónde están las velas? En el sótano. Amigo. ¿Quién va? Te toca ir a ti. ¿Pero vamos todos juntos? No, te tocará a ti. Ya otras veces han ido. Te tocará a ti. Pero soy tonto. A ti. Pero si siempre matan al primero. Pero se puede solucionar. Te toca a ti, tío. Pero se puede solucionar. Yo voy. Claro, se puede solucionar. Vale, ¿qué hago? Te toca a ti. Armar las velas. Estás muerto. En principio tú estás muerto. Porque vas al sótano, en una mansión, en el campo, lloviendo fuera. Mansión. Ya de casa hemos pasado a mansión. Vamos subiendo, he dicho mansión. No, lo acabas de decir ahora, pero bueno, adelante. Ha dicho caserón. Vale, caserón, he dicho caserón. Abro la puerta, voy bajando las escaleras. Vale. ¿Cómo evitar morir en estas circunstancias? Eso si hay alguien malo. Primero, pues ¿qué has de hacer? ¿Qué? Mirar el tiempo. O sea, antes de ir a un caserón, mira si va a llover o no. Si no llueve, no mueres. Vale. O sea, ves cuando no llueva. Mm. Y segunda, si llueve porque se ha equivocado el nombre del tiempo y estás allá abajo, yo recomiendo que... hablar fuerte como si fuéramos varios. No, hola. Que vayas cantando. Que es lo que hago yo por la noche. Cuando oigo un ruido, me levanto y digo, bueno, pues aquí está. Para que crean que hay gente. Claro, claro. Y así habrán huido a ladrones un montón. Oh. a millares. Habrás evitado que te violen mil veces tú, así con esto. Bueno, bueno. Baja al sótano. O que me quiten el DVD, ¿no? Sí. Baja al sótano. Tampoco hemos de ser tan drásticos. Que te agredan a tu intimidad. Entre eso y lo otro hay muchas cosas. Hombre. Claro, pues hay muchos. Yo es que siempre busco el límite. Bueno, vale. Ya se ve. ¿Qué? Baja cantando Bisbal. Nunca, jamás, en ninguna peli habrás visto tú que un tío bajando al sótano cantando bulería. Bulería tiene que ser. A mejor, sí, mejor. Vale. Le hayan matado. Vale, bajo buscando bulería, cantando bulería. Vale, ¿qué más? No me digas que quemas porque tienes mucho morro. Porque quedan muchos escalones, ¿eh? Para bajar hasta... No tenéis... Es que he visto un grupo musical, si yo explicaría mucho más cosas. Hay un grupo musical esperando. Hay un grupo musical esperándoos. No tienes vergüenza, tío. ¿Eh? ¿Esto es lo que has traído? O perdón, sea, perdón. Claro, ¿cuál? Lo cual, he traído muchas más cosas, pero hay un grupo musical esperando, esperándolos. ¿Van cantando solo o haciendo el baile este de Bisbal, del molinillo? Porque si... El molinillo yo recomiendo hacerlo o antes de empezar a bajar o una vez acabaos, has sacado de bajar. Porque por una escalerilla que baja un sótano, hacer el molinillo de Bisbal es malo. Puede ser mortal. Ya, o sea, recapitulemos. Abro la... No, no hay que recapitular. No des tantas vueltas que es bajar cantando Bisbal. Recapitulemos. Abro la, la puerta del no, van. No, recapitulemos. Yo, mira, me levanto. Sí. Abro la puerta. Me voy. No, espera. La cierro detrás. Haz el molinillo. Abres la puerta. Haz el molinillo y bajas cantando la canción de Bisbal. Hoy más, amigo. Hoy me has liado. Pero no habrá una segunda oportunidad. Esta advertencia... A mí no me amenaces. No, no, esta no, advertencia... No, a mí no me amenaces, Harry Potter. Si me vienes con estas cosas... Qué guerrita de deditos. Te quedas fuera. Yo le estoy sellando con el boli, que es más fastidioso. Bueno, això ja s'acaba, afortunadament. Però abans d'acomiadar la setmana, com sempre ho farem amb música. I avui, com fa un dia d'aquests bonics i primaverals, hem portat un grup d'aquests que fan música superficial, no? Un grup tontet, d'aquests que fan música no massa profunda. Música per adolescents i per despertar una miqueta aquest somriure tonta o... sí. I pavo. Tenim nosaltres els Hanson. Los Rubitos Hanson. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos? ¿Estás huevón? O muy malamente. ¿Por qué estáis malamente? ¿Qué os pasa? ¿Cómo que nos pasa? ¿Pero qué presentación es esa? ¿Cómo tú dices que no me has llamado? ¿Grupo Tontel? Deberíais de ensayar un poquito, ¿eh? Antes yo me acabo de enterar ahora que hablábamos los dos. Perdón si los he ofendido, pero es que su música la verdad es un poco... epidérmica, no, un poco tontita, no vamos a negarlo esto. Todo el mundo, no, bueno. ¿Cómo si no dice la última frase que tiene que decir, nos deja. No, nosotros no podemos. No cantar. Tiene profundidad su música. Pero ¿cómo que no, hermano? Nuestra música es puro compromiso. Es música fruto de la lucha durante muchos años de la clase obrera, tú sabes. Esto le añade. Que se lo da el mistón, ¿no? De la clase obrera, pero. ¿Y por qué hablan los dos a la vez y dicen lo mismo? ¿Vale? Por, ya, no, no. Está porque con... hay que estar unidos, compañero. Justo se hace la fuerza. Hay que estar juntos en todo lo que hacemos. No solo cuando cantamos, sino es imposible hacer la revolución, huevón. Vale, vale. Pero no digan que todo este rollo del compromiso de la revolución es de ahora, porque esto no es, será ahora mismo, porque esto no es de siempre. Sí, porque ya nos hemos hecho mayores. Hemos crecido, ya no somos bebés. Por ejemplo, este se ha echado un novio formal. ¿Quién? Este. ¿Pero cuál? Pues este, carajo. Es igual. ¿Qué canción van a cantar? Que la gente está deseando escucharlo, Hanson. Bueno, la de siempre, ¿no? La 1, 2, 3, revolución. Dale, Jimbo. Ah, la que empieza como Plus Brut. Pues ha cambiado la voz, ¿eh? ¡Ah, no, no somos bebés! Doncs amb els Hanson, en directe per tota la cadena SER, nosaltres acomiadem la setmana, tornem dilluns que ve a 3:45. L'Òscar Peret està molt content per haver començat aquesta setmana el programa, però diu que ja no torna. Dilluns ja no està nosaltres. Jake Power no estarà tampoc, eh? No, ni dilluns ni dimarts. Ah. Bueno, ja està, no? Sí, vinga. Bon cap de setmana i cuida con los coches.